Guárdate tus cosas, no las estés soltando, porque lo acaban contando y terminan volando. Esos falsos rappers a mí me están contemplando, que los putos haters a mí me la están sudando. Dedico este tema para todos esos haters, que lo que digan saca por un oído y otro entre. Son unos inconscientes y creen que dañan mi presente, porque yo soy consciente de que tengo a mi gente. Respaldo mis valles, pero igualmente los supero. Olvídense de lo nuevo y créanse lo que es sincero. Aquí todo el mundo puede empezar de cero, igual que yo, pero yo rápido me elevo. Lejos de tanto que yo arda como fuego, hermano, que sepan que estoy lejos del ego. Yo sé que electrocuto como un trueno, y a ellos los dejo desmontados como los legos. Se creen que con sus mierdas a mí me hacen daño. Mira, hermano, dentro de poco llega el otoño. Pierden el tiempo durante todo el año. Hasta me descojono y me pongo a pensar, ¿qué coño?